17 es todo un cabrón. Balenciaga en la remera, Gucci en el pantalón. Los menores lo apodaron como el cabezón. Por la sangre de su padre, la cabeza y la acción. Poco tiempo le costó a cabeza armarse de billete. 24-7 la va cargando juguete. Su madre tiene claro donde el cabezón se mete. Con un par de parceros repartiendo los paquetes. Vida de delincuente, menor independiente. Mejor que ni les cuente lo que tiene en la mente. Pa' la guacha quieren dormir con él. En el día es maratón y por la noche Gardel. Vive de fiesta contando dinero, quemando la mejor hierba, tomando la mejor coca. Es un león en esta selva. Pero volvió a su casa y se quebró en la puerta cuando encontró en la vereda a su madre tirada muerta. Tanto dolor no se puede explicar. Se fue papá, se fue mamá. Que queda ya, no hay más que hablar. Tiene que salir a buscar un compañero y un fusil para mandarle guacha al gil. Porque la mafia lo hizo así, pero no se quiere morir. Si no hay revancha de forma violenta, panita, no hay tiempo para llorar, sino para armar la vuelta. Andar a bala suelta, buscar una respuesta. Mataron a su madre por un ajuste de cuenta. La pandilla del cabezón dentro de la organización está manchada, pero por una buena razón. Es que un domingo de febrero en una tarde de calor, el cable le robó a la mafia y lo apuntaron del cantón. Considerado una traición, no hay tiempo pa' pedir perdón. Ahora el cable no puede bajar al calentón. Vamos a ver cuánto tiempo le queda a este cabrón. Eso pasa cuando hay más curiosidades que ambición.